Y con esta sintonía así algo tríptica, saludamos a César Vidal. César, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Encantado estás? De estar con vosotros otra vez. He estado revolviendo en esa biblioteca, en esa hemeroteca llena de polvo de mi memoria. Sí, está muy vieja, ya la tienes llena de polvo a sí, tu edad. Sí, a mi edad. Ya está cerrada, ¿eh? A mí me cuesta abrirla. Y fíjate, tengo un personaje muy siniestro que durante solo por ocho semanas, marcó un hito en la historia de lo siniestro. Solo por haber actuado durante 8 semanas. Claro, pero ¿de qué manera actuaba? Dime qué es lo que hacía para en 8 semanas haber pasado a la historia. Te estás volviendo nerviosa. No. Hombre, alguien que pasa la historia por algo que ha hecho en 8 semanas. Hombre, en 8 semanas se pueden hacer muchas cosas. Muchas cosas. Pero es mucho tiempo. Vivimos 100 años casi. Claro, pero fíjate en cuánto tiempo pintaría Picasso el Guernica. Bueno, voy allá. 8 semanas del año 1888. Pues mira, me pillas que no soy capaz de hilar. No, en barrios oscuros de Londres, capas largas, sombreros. Ay, algo muy siniestro, ¿no? Totalmente siniestro. Un desalmado. Puede con algo, ser, con algo afilado, haciendo daño. Tan desalmado como inteligente. De hecho, nunca le descubren. Y es que hablamos de... Jack el Destripador. Los crímenes violentos eran algo común en los distritos de Whitechapel y Spitalfields, pero una serie brutal de asaltos y asesinatos cometidos entre abril y principios de agosto de 1888 llamaron la atención del público. Entre las víctimas se encuentra Emma Smith, una mujer de 45 años que el 3 de abril es atacada con un instrumento contundente. Muere al día siguiente. 3 meses después, Martha Tabram, prostituta y vendedora callejera, se enfrenta a una muerte terrible. El 6 de agosto, Tabram pasa las últimas horas de su vida abordando clientes con otra buscona llamada Pearly Poll. Escogieron a un par de soldados y se fueron con ellos a diferentes callejones. Pearly Poll no volvió a ver a Martha. Al día siguiente, su cuerpo fue encontrado en la escalera de una casa de huéspedes. Le habían propinado más de 40 puñaladas, muchas de ellas en la zona abdominal. Bueno, terrible, ¿no? Terrible, pero estamos sacando 2 víctimas que al final no se saben si históricamente se relacionan con él. Hay 5 que sí, 2 no se sabe de seguro. O sea, en total, ¿cuántos crímenes? 5 seguros. 5 seguros. Y no se sabe si estas 2 personas que nos han hablado aquí en este reportaje... Se pueden ampliar a 7. Se pueden pero ampliar en principio 5. Y hablamos de 5 entre agosto y finales de... agosto y septiembre de 1888. Incluso el 9 de noviembre, la última de ellas. 5. En principio. ¿Que se pueden ampliar 2 más? Podría ser, pero... Pero entonces no estaríamos siendo rigurosos, ¿no? En principio, lo que dicen los investigadores, unos dicen 5 y otros dicen 7, por la forma de cometer el crimen. Oye, háblanos de Jack el Destripador. ¿Quién era? Se supone que es un hombre, entiendo, ¿no? Se supone que es un hombre, pero también hay escritores que suponen que es una mujer. También decían que podía ser zurdo, porque digamos que el tajazo en los cuellos lo hacía por el lado contrario a lo que es el normal. Pero, el tajazo. El tajazo, sí. Vamos a poner un poquito de humor, que nadie se nos ofenda. El corte. Y además debían ser cortes muy limpios de lado a lado. Sí, es un poco tenebroso estos detalles. Se piensa también que tenía que ver con la medicina, ¿vale? Hay varias, bastantes hipótesis. En principio se pensaba que era zurdo, pero luego dijeron, no, un momento, puede ser que coja a la víctima y la degolle desde atrás. Se coloque detrás de ella en vez de al frente y entonces le haga el corte desde atrás. Oye, una cosa, César. Se dice que las víctimas eran prostitutas. Sí. ¿Les atacaba manteniendo la relación sexual? Quiero decir, ¿él iniciaba una relación sexual con estas señoras y en mitad del...? No, en principio se dice que no. En principio lo que se dice es que contactaba con... las conocía en la calle, se las llevaba a un lugar más oscuro, más tétrico, si cabe, y es ahí donde cometía el asesinato. Relaciones no. Desde luego se dice que no dejó ninguna pista, porque nunca se le llegó a atrapar. Hay varias hipótesis. La primera es un pintor alemán, que muere en 1942, y se dice de él que por sus cuadros, por la forma de hacer los cuadros, podía haber sido Jack el Destripador, ¿vale? Un por pintor la forma alemán. De hacer los cuadros. Sí, él pintaba y los cuadros eran muy tétricos. Entonces hay escritores que dicen que por esa forma de dibujar Pero César, habría otro nexo, imagino, ¿no? Para decir, porque un pintor de pintura negra, tétrica, bueno, solamente asociarle por ese detalle solamente a... Vivió en Londres en esa época. Por eso y porque él también hablaba de esos temas. Sí, hablamos de James Maybrick. O sea, que era alemán, pero que sí, que en esa época estaba... Sí, se declara que era algodonero. Bueno, perdona, este es James Maybrick, un comisionario algodonero de Liverpool, donde se declara el autor de los crímenes. A él se declara autor, que se autoinculpa. También dicen, entonces, sí, que es un fraude. Lo que es el pintor alemán es otro, cuyo nombre, bueno, muere en el año 42... Luego veremos el nombre, luego le diré si consigo recordarme. Sí. Y también decían del cirujano de la reina. ¿Cirujano de la reina? De un médico, o sea, de la reina. Entonces. Sí, sí, sí. Porque decían que si un hijo de la reina puede haber tenido una aventura con una prostituta, haberla dejado embarazada y a partir de ahí haber cometido los crímenes. De hecho, bueno, hay películas, sobre todo en la década de los 70, finales de los 70, que tratan este tema también. Fíjate, yo no sabía siquiera que había películas que versaban sobre este personaje tan desalmado. Año 78 se llama Asesinato por Decreto. ¿Y sabes quién es el intérprete? ¿Quién lo hace? Christopher Plummer es el bueno. Sí, ese es el bueno. Donald Sutherland también sale. Y me temes un montón porque yo de repente le lanzo preguntas. Aquí. No. Pero es porque se conoce el tema. Sí que el nombre de este, del dibujante alemán, sí. Porque es que hay muchas tesis. Por ejemplo, no encuentro el nombre. Pero vamos, ahí me pillas. Hay una película que se realizó en el año 78, sí, y que versaba sobre este personaje desalmado de Jack el Destripador. Eso es, Asesinato por Decreto. Luego hay otra película que se llama, como antes hemos comentado, desde el Infierno, que es, sí, la que hace Johnny Depp. ¿Johnny Depp? Sí. Sí, no la he visto. Sí, que hay incluso, bueno, también el malo es el médico de la reina en esta película, el 2001, creo que es. Se llama... ahí le asignan, ¿no? Le dan, sí, ese papel de culpable al médico de la reina. Al lo que nos has dicho reina. Tú, una película lo hacen así. También, entonces, porque le da más morbo. Y es más, hay unas secuencias en estas películas que siempre que ocurre un asesinato aparece un carruaje real corriendo entre la niebla, ¿no? Y crea una atmósfera regia. Y eso es, y más... de repente ves el escudo real allí plantado y dices, bueno, esta gente está aquí. Pero claro, eso es una versión, que nadie se equivoque si ve la película, que no está, no están todos, no, es que los cabos atados, no se sabe. Nada, no, fíjate, se sabe. En 1888, César, estamos en el año 2009 con todos estos avances que hoy tenemos, pero que igual en la época no precisaban de las herramientas, claro, para hacer. Y hay una análisis. Carta, pero no sabemos, porque hay una carta que, digamos, ya que dirige a Scotland Yard, en el que dice que él es el asesino, que, bueno, pues que les va a mandar un trozo de hígado o algo así, algo bestial, pero tampoco se sabe si realmente la escribe él. Porque hay mucha gente que cuando hay una persona de estas se suma al mito, están detrás y realmente lo que hacen es entorpecer las investigaciones, porque luego sigues un hilo para llegar a ver quién es el culpable y te das cuenta que es otro que estaba por allí, que no tiene nada que ver, pero que ha mandado la carta. Entonces hay mucha gente que con su, digamos, su comportamiento distrae lo que es la investigación policial y eso le ayuda al malo. ¿Quieres que escuchemos un audio acerca de esas cartas? Tengo miedo. ¿Tienes miedo? Tengo ya. miedo. Sí, porque además lo interpretan con una voz así de ultratumba que viene más allá y que pretende... Ultratumba, lo que me faltaba ya. Ya verás, mira. Venga. Ya que el destripador emergió desde el infierno y construyó su propia leyenda a raíz de un centenar de cartas que envió a los periódicos y a la policía, aunque no todas fueron escritas por su puño y letra, la mayoría iban firmadas con un seudónimo que pronto dio la vuelta al mundo. Querido jefe, hace días que oigo que la policía me ha capturado, pero no es verdad. No soporto a cierto tipo de mujeres y no dejaré de destriparlas hasta que haya terminado con ellas. Me gusta mi trabajo y estoy ansioso de empezar de nuevo. Pronto tendrá noticias mías y de mi gracioso jueguecito. La caligrafía ampulosa, la escritura densa y abigarrada con fuertes trazos en color rojo son la nota predominante, escritas con diversos fluidos, desde tinta, sangre o algo parecido a la clara de huevo, y sobre distintas texturas de papel, invitan, amenazan y retan a los investigadores que torpes no logran dar con él. La más famosa de las misivas y la única que realmente se le atribuye al asesino es la denominada From Hell, desde el infierno. Fue dirigida a George Lask, presidente del Comité de Vigilancia de Whitechapel, el 16 de octubre del 88. Le adjunto la mitad de un riñón que tomé de una mujer y que he conservado para usted. La otra parte la freí y me la comí. Estaba muy rica. Puedo enviarle el cuchillo ensangrentado que utilicé si se espera usted un poco. Atrápeme cuando pueda, señor Lask. Y así era, un riñón de mujer acompañaba la carta. Por desgracia, los investigadores jamás lograron atrapar al destripador. Tremendo, ¿no? El sadismo que rezuman estas líneas. Es increíble. Claro, le quitó un riñón y medio lo mandó. Porque estas cartas, César, ¿las enviaba a dónde? Sí, las enviaba a la policía y a la prensa. A la policía y a la prensa. A la policía, ¿no? Y a la prensa. Parecía, sí, que le retaba, como que no tenía miedo, ¿no? Jugaba. Sabía que no le iban a coger. O una de dos, o era muy inteligente y sabía que no le iban a coger, o tenía tantas influencias que sabía que si le cogían tampoco le hacían nada. De todas maneras, escuché hace un tiempo a alguien que ha escrito bastante sobre Jack el Destripador y decía que tampoco se la jugaba demasiado, que tenía todo muy, muy, muy planificado. Luego imagino que nos hablaras también de las víctimas, el tipo de víctimas, de cómo lleva a cabo estas cosas, pero que precisamente el barrio Whitechapel es... Sí, me parece que sí. Es un barrio obrero muy humilde, donde había encuentros furtivos por las noches de hombres y mujeres que mantenían relaciones sexuales. Un barrio bastante infecto, de mucha pobreza, mucho alcoholismo, y que era un ambiente donde se podía pasar más bien desapercibido, ¿no? Dos rectificaciones. Antes he dicho el nombre de James Maybrick, que era un algodonero de Liverpool, ¿vale? Que sí, él mismo confesaba, era el autor de los crímenes, pero nada. Y el pintor del que hablamos es Walter Richard Sickert. Sickert, de 1860 a 1942, un pintor de origen alemán que estaba radicado, bueno, que vivía en Inglaterra, y que, bueno, pues que una escritora que se llama Patricia Cromwell dedicó una investigación titulada Retrato de un asesino, ya que el destripador. Entonces, hace referencia a que por su arte, por la forma de dibujar, pueda ser el autor de los crímenes, pero también eso queda muy, muy banal. Y otra cosa que estabas comentando ahora sobre Whitechapel, nos liamos con la pronunciación. Fíjate, me dice aquí que los investigadores creen que tenía buena conducta y que es posible que además fuera interrogado por la policía en ese barrio. Que eso es tremendo ya, ¿no? Saber que sí, lo has tenido en la sala de interrogatorios allí estando, porque dicen que la apariencia debía ser muy normal, ¿no? Si les pasó desapercibido. Aspecto normal, y que no delataba ser un sádico como el que se buscaba. Es decir, aquí a veces se llega al error, es que el sádico a veces puede ser el más normal. Claro, eso te iba a decir, que también que demasiado reduccionista, ¿no? Las investigaciones de, bueno, por la apariencia normal de alguien, no indagar más para saber que bullía, ¿no? Su maldad y su cerebro, me parece... Claro, no, pero sé, es que el aspecto te puede engañar mucho, ¿sabes? Y ya te digo, también está por ahí el tema de los masones por medio. ¿Por qué? La masonería. Pues por el tipo de textos que se escribían, porque había una frase escrita en un muro después del asesinato de una prostituta que pues que utilizaba la palabra Jubes, Jubes. Y eso, pues digamos que en una palabra, según aquí dice, muy relacionada con el tema masón, solamente por esa palabra. Ah, mira, que ya empiezan a buscar indicios, ¿no? Imagino que habrá una esquizofrenia ya casi, ¿no? De buscar pesquisas por todos los lados e intentar atar caos, claro. Claro, es que son mucho, aquí se abren muchos frentes y cada vez que crees que puedes tener a alguien cercado, se te abre otro frente que te hace imposible que puedes coger a esta persona. Date cuenta que fueron 5 asesinatos, podrían haber sido muchos más, y seguro que la historia no nos ha dicho la verdad de todo, que seguro que habrá más y no nos habremos enterado. Claro, porque es raro, ¿no? Una persona que disfruta, como él parece, por las cartas que hemos por lo menos leído el extracto de una, en ese disfrute y que se siente además retando a la policía como un juego atractivo. ¿Te das cuenta? Es terrible, o sea, todos los medios que le pueden cercar los reta totalmente y no llegan a tocarle. Es que fíjate, yo también había escuchado que había dos versiones. Una, que es una persona, era una persona absolutamente normal, fría, calculadora, muy planificadora, y otros que tenía como desarrollado una especie de parafilia rara, que únicamente encontraba el goce y el deleite sexual a través de la consumación del crimen, y también que necesitaba controlar muchísimo las situaciones, y por eso el control de una víctima, ¿no? De una manera tan sádica le proporcionaba tanto placer. Yo creo que era bastante inteligente y bastante, jugaba mucho con la gente, controlaba. Sí, a ver, sí, no sí, inteligente sí, por lo que hace, pero sí por la forma de llevar las cosas. De manera en que se escabulle, sí, ¿no? Porque sí, también es verdad que dicen que, bueno, cuando a lo que decías antes de que se había también barajado la posibilidad de que fuera una mujer la que está detrás de Jack el Destripador, sí, claro, lo raro es que una mujer tenga fuerza, porque no sé, ahora me corregirás si me equivoco, si hacía esos descalabros en el cuerpo de las víctimas, en el sitio donde las asesinaba, Porque yo tengo entendido que cogía, las asesinaba en un sitio y se las llevaba a otro lugar. Arrastraba. Pero puede ser una mujer fuerte. Ten en cuenta que estas mujeres a las que mata, la mayoría, bueno, excepto alguna, pero por lo general no están bien alimentadas, tampoco es que estén, que vayan a pesar mucho, no sé. Cuéntanos, porque imagino que igual tienes el perfil de las víctimas, sí. ¿Qué profesión tenían, edades? En principio, él lo que desafía siempre es con gente marginada. Se utiliza la gente marginada para los desafíos, ¿no? Y bueno, pues son personas, pues la primera que tenemos es Mary Ann Nichols, nacida el 26 de agosto de 1845 y que es asesinada el viernes 31 de agosto de 1888. Es la primera. Luego va Annie Chapman, nacida en septiembre del 1841 y asesinada el sábado 8 de septiembre del 88. Fíjate, luego la tercera es un domingo. Viernes, sábado, domingo. Pero fechas salteadas. Ya, salteados. No el Elizabeth Stride, nacida en Suecia, el 27 de noviembre del 43, sí. No de 1943, sino de 1843, y asesinada el domingo 30 de septiembre de 1888. Tenemos a Catherine Edowes. Sí. Nacida el 14 de abril de 1842, asesinada el domingo 30 de septiembre, otro domingo. Y Mary Jane Kelly, nacida en 1863 y asesinada el viernes 9 de noviembre de 1888, casi en fin de semana. En fin de semana, es verdad. Y sí. Las edades son muy similares, ¿no? Entre 40 y 45 años debían tener. Sí. Menos la última, Mary Jane, que es la más joven, que esa debía tener unos 25 años. El resto, digamos, que son nacidas en el 41, 42, 43 y 45. Más o menos unos 43, 42, 44 años. Es curioso. Iría ya con un patrón definido de mujer. Hay quien piense quizá también que hacía un poco de justiciero, ¿no? Limpiando un poco... Claro, es que ha habido las clases más pudientes y así un poco más, cerradas en lo que son las ideas de lo que es bueno y de lo que no es bueno y de lo que es bueno y de lo que es malo, pues digamos que limpiar esta gente para ellos pues sería algo positivo. Entonces mucha gente tampoco le interesa removerlo. Alguien nos hace un favor quitando a esta gente del medio. Es lo que muchos pensarían. Qué fuerte, ¿no? Es tremendo. ¿Qué más? A ver, ¿qué podemos hurgar? Era, como hemos dicho, muy metódico a la hora de llevar estos crímenes, ya lo estás contando, ¿no? La planificación tan rigurosa. Bueno, pues en principio dice que las habría, podía abrirlas en canal, podía quitar algún miembro. Úteros también, ¿no? Sí. Creo que llegaba a quitar. Sí. Tú has investigado más que yo. Yo es que tuve una época que sí, me tocó hacer un reportaje para otra emisora y sí que tuve oportunidad de documentarme. Y es apasionante, te agradezco además que la traigas de nuevo a esta emisora, que no habíamos tratado este tema, porque, bueno, yo creo que siempre es curioso. A mí lo que me parece más fascinante de toda esta historia es que no se diera con él, ¿no? Me parece increíble. Ni con él, ni con ningún nombre. Ni con ningún nombre, que queden en anonimato, ¿no? Tú no puedes pensar que algunas fuerzas no interesaba que saliera ese nombre a la luz y puede ser que lo tapen. Mira, se da el caso, por ejemplo, la reina Isabel II, aquí en España ya, venimos más cerquita, había un asesino, no me acuerdo cómo le llamaban, pero sé que le protegía bastante. Digamos que son gente de alta esfera que a personas condenadas a muerte incluso llega un tiempo que deciden dejarlos libres porque caen bien en ciertas esferas. O sea, una cosa es el trabajo que hace la policía siempre, y otra cosa es el trabajo que se hace por arriba y las influencias que existen por arriba. Sí, que además todos hemos visto películas, ¿no? Donde vemos que de repente empiezan a encontrar escollos en una investigación porque no interesa que se sepa. Se tapa. Puede ser que hubiera algo de esto también. Se tapa. Y ya, a ver si recuerdo el nombre, porque son muchos datos los que andan en la cabeza. Entonces, lo que te quiero decir es, o no se sabe ningún nombre, o a alguien no le interesaba que este nombre saliera a relucir. Bueno, nos hemos quedado entonces con esa incógnita. Qué miedo. ¿No? Qué miedo, ¿verdad? Oye, y la gente ahora tendrá miedo, igual nos llaman y... ¿Tendrán miedo los oyentes ahora? Yo creo que sí. ¿Tú crees? No, porque como además esto lo escuchan a la luz del día, si estuvieran en la cama entre las sábanas a las 2 de la mañana... Pero luego por la noche se oyen, ¿no? Castañeo de dientes. Aquí sobre todo en cuarto no hay ningún Jack el Destripador, no lo digo en broma, en ningún sitio, bueno, siempre hay algún desarmado que hace alguna pifia, ¿no? De este tipo, pero gracias a Dios hay medios hoy, normalmente, menos con, ¿cómo se llama? El de las niñas de Alcácer. De Alcácer, me estaba acordando antes... Que no se ha dado... Antonio Anglés era, ¿no? Sí, pero ahora el... yo creo que no era Anglés, pero ahora el padre, es Fernando, el padre de una de ellas... tiene que pagar una multa muy gorda por criticar al juez que llevó el tema de las ¿sí? niñas. Sí, ahora le han echado una multa, pero una burrada, ¿eh? de miles de euros, ¿eh? Que me imagino que lo que habrá dicho habrá sido alguna injuria. Claro, él ha dicho el forense perdieron pruebas a posta. Parece ser, y él lo ha dejado caer. ¿Cómo puede? Es que yo me hago cruces. Lo ha dejado caer, y en el momento que lo ha dejado caer, ha cogido la justicia y le ha metido una sanción gordísima. Se llama Fernando, además. Y ya te digo, salía en todos los medios, igual te acordarás de él, la cara muy marcada. Sí, esta gente no le queda más que luchar en la vida, porque es que es injusto que maten a alguien así y que no se sepa quién es. Que echan la culpa a uno que se ha ido corriendo, pero que se ven fallos por todos lados. En fin, casos muy tenebrosos, ¿no? Y además muy desesperanzadores por eso, porque no termina con... Yo imagino que la venganza, además de toda la sociedad, ¿no? Es que cojan a esos sinvergüenzas y que los metan en la cárcel para que se pudran ahí y no sepan... Mira, yo en la cárcel tampoco los metería. Yo los metería a trabajos forzados. No, a trabajos forzados, pero que no... Porque no en la cárcel están viviendo de nosotros. No pueden andar sueltos. Ya eso sería otro tema que llevaríamos al espacio de la hora del candor. Yo no sé si te gustaría, porque también aquí de tengo una chistera que puedo sacar un montón de audios y tengo otro que no sé, César, si te interesará. ¿De qué es? Habla un grafopsicólogo, que yo nunca lo había escuchado este término, es un grafólogo y un psicólogo. Me vas a hablar de la carta, pero es que tengo que decirte que yo no me fío que la carta sea suya. No, claro, entre las hipótesis que se barajan, teniendo en cuenta que puede ser de él... Claro, pero no lo sabemos. Él dice que, bueno, el grafólogo, este audio en concreto no lo cuenta, pero sí que dice... Pero que yo tengo... Mira, yo corrijo una cosa, es decir, para mí, lo que yo entiendo, yo puedo escribir un texto y si estoy nervioso porque inclino más una letra que otra, ya me están determinando un carácter. Porque escribo rápido en un momento, porque estoy nervioso, porque estoy alterado, y ya me dicen que este hombre escribe así, por eso tiene un comportamiento X. No. O sea, vale que con el texto se puede llegar a deducir algo, pero a veces hay mucha gente que se cree que tiene razón analizando estas pruebas, que habría que ver en qué estado primero escribe esa carta, que igual escribe rápido e inclina un poquito más la L de lo que se debe. Ah, mira, inclinado la L, es una persona con tendencias psicóticas. Ay, qué serio se me ha puesto. ¿Te has puesto serio? Es que me enfada esto de la grafología un poco. Pero déjame que te lo ponga. Bueno, vale. Y ahora me cuentas, ¿eh? ¿Qué te parece? Por ejemplo, la cantidad de ángulos con la que traza la escritura. Este tipo de ángulos pues se generan a través de movimientos rítmicos, pero con mucha energía, que reflejan de alguna manera cómo se mueve esta persona. Hay que pensar que la grafología es pura neurología, es decir, no es la mano la que escribe, la mano es simplemente el órgano ejecutor y es el cerebro el que nos va mandando esos impulsos. Y aquí hay un montón de ángulos, prácticamente en todos los escritos, que reflejan cambios de dirección brusca, un comportamiento agresivo, irónico, hiriente, un carácter intransigente. Además, toda la escritura está muy apelotonada, de lo que nos habla es de un individuo que reacciona con cierta violencia en un momento dado, es decir, que no expansiona adecuadamente sus emociones y que, en lugar de explotar poco a poco, puede explotar en un momento dado reaccionando pues quizá como lo hizo, ¿no? Pues ya eso que ha dicho, cambios de dirección, una letra muy angulosa, muy ampulosa, y que la grafología... Se arriesga mucho. Es neurología. Hombre, yo veo que tú crees, pero... Es que ¿sabes qué pasa? Que he cogido un extracto de toda la entrevista, pero si la escuchas entera y le ves cómo se desenvuelve, cómo habla, cómo une todos los elementos que tiene a su disposición de todas las cartas para llegar a esta conclusión, tiene más credibilidad de lo que puede extraerse este único corte, también te digo. O sea, entiendo tu postura porque, claro, escuchas solamente esto. Pero de manera extensa Te voy a tirar ese tema que me has sacado de ahora. Te lo voy a tirar porque no sé ni siquiera si la carta es de él. Se supone que es claro, él ya contaba con eso, ¿eh? Hay un centenar de cartas. Entonces, aproximadamente uniendo las similitudes entre muchas de ellas, ha sacado esta conclusión, pero no se sabe a ciencia cierta quién las escribió. Voy a ponerte a la defensiva. ¿Tú crees en la grafología? Hasta ahora nunca me lo había planteado y me parece que, de la misma manera que antes lo decía, de las investigaciones de la Policía Metropolitana de Londres, me parece que es muy reduccionista sacar una conclusión de carácter, ¿no? ¿Te acuerdas también las técnicas, digamos, también revolucionistas que llamaban a principios del siglo, cuando medían el tipo de cráneo? Si por el tipo de cráneo eras tendente a ser un psicópata o a ser una persona buena, o mismamente los nazis con el color de los ojos, la raza aria también. No, sí, mira, si lo de la raza aria y el color de los ojos, sí, porque es más Vox Populi. Lo que no sabía era lo del tamaño del cráneo. Sí, también se miraba el tamaño del cráneo, ¿sabes? Para, te ponían una especie de aro metálico en la cabeza, te van midiendo el contorno y de esa manera decías, te definían el comportamiento que ibas a tener en un futuro. Y es un tema que vamos a tratar también muy interesante, pero que tú y yo acabaremos discutiendo. Bueno, pues ya lo verás. Si hay que discutir, se discute. Y si los oyentes nos quieren escribir algo, ¿qué opinan ellos? También lo vamos a recibir con agrado. Bueno, y ahora me dejas aquí entre las pie y la pared. He de decir entonces las direcciones. Sí. www.aito-guardaeguarda.es. Ahí tienen una dirección que le remite directamente a la página de la radio. Es. Tienen una dirección de correo electrónico. cuartenonda@cuartenonda.com. O bien llamarnos al teléfono y dejar el mensaje en el contestador del 976-463792. Bien. ¿Has visto que viene algo de azafata? Sí, sí. Bueno, que ¿quieres contarnos algo más? Porque queda poquito tiempo. Pues queda muy poco. En principio, ya te digo, todo lo que es esta historia, tenemos que aprender mucho de ello porque son todo hipótesis. Fíjate, desde que es una mujer hasta que es un cirujano, hasta que es un pintor, hasta que es un algodonero. En fin, son muchos los datos que pueden rondar. Sí que el tema ha dado mucho que vender porque tiene su morbo. Y cualquiera que escriba sobre ello nos parece interesante. Es así, es una historia... verdaderamente es apasionante, ¿sabes? Y cualquier cosa que refiera a esto ya es casi un éxito marcado. Si saca una película ahora en Hollywood, ya que el Destripador, pues yo voy a verla. ¿Por qué no? Bueno, César, nos marchamos. Gracias de nuevo otra vez por tu trabajo, por tu curiosidad y por tus ganas de hacer radio. De vivir. De vivir, claro, de vivir. Bueno, y de hoy, ¿eh? Yo creo que me vas a montar ahora la bronca. Ahora mismo, sí, en cuanto cierre micrófonos, hemos discutido, te va a poner de cara a la pared. Sí, sí. Que, por cierto, el próximo programa, adelántanos, vamos a hablar de qué, ¿de gazapos? ¿De cine? Cine, por favor, más cine. Más cine, bueno, pues hasta la semana que viene. Sí, déjame, un momento. Sí. ¿Alguien ha visto Gladiator? Porque alguien sale con playeras. No, no puedo creer. Sí, en la lucha, en el circo. Sí, lo que pagarían además al... Ay, ¿cómo se llama el que tiene que estar pendiente de todo esto? Y además me tocó a mí hacerlo una vez en el corto, un amigo que tenía que mirar a ver dónde se quedaba la bebida en una escena para la siguiente escena que grababan, saber que la bebida estaba ahí. Yo creo que se hacen marcas, o se deberían de hacer marcas con un color especial que no lo capta lo que es la película, entonces tú lo ves ese color. No, pero hay una persona encargada, bueno, imagino que en Gladiator. Son supervisores, pero con el dinero que lleva todo eso, errores. Y ya hablaremos. Flagrantes, ¿no? Como el que cuentas. Terrible, porque además la película es muy buena, pero ya estas cosas lo echan para abajo. Bueno, pues la semana que viene hablaremos de estos. Me dejarás volver después de la bronca. Que no sé, déjame pensar. La semana que viene. Hasta luego.